Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, vivamos alegremente, con una alegría auténtica, la preparación a la venida del Señor. Estamos en este tercer domingo de Adviento en un día muy especial. Es un domingo que tiene un nombre en latín, Gaudete, quiere decir alégrense. Y la causa de la alegría cristiana es Jesucristo. Porque el mundo se alegra por las cosas, por las celebraciones. Como digo, el fin del año es esperado porque se vende el 70% del comercio. Se vende en este tiempo. Entonces la alegría es el consumo, el convite. Qué bueno reunirse, qué bueno que la familia se reúna. Pero la causa de la alegría cristiana es la salvación que viene del Señor. No perdamos de vista esa auténtica alegría. Naturalmente hoy tenemos a este profeta Sofonías, que quiere decir el Señor protege. Sofonías quiere decir eso, que habla de una alegría. Le dice a Israel, el Señor ha levantado la sentencia. Como cuando un juez dice no, el acusado queda libre de condena. Es un motivo de alegría porque todos nosotros teníamos una condena. Una condena que el mundo no entiende, pero que vive las consecuencias. El pecado nos alejaba de Dios. Por eso decimos con el Salmo 12, el Señor es mi Salvador. Es una alabanza muy grande, ¿no? Porque salvar es recobrar la vida, recuperar a alguien que esté en peligro, y el Señor es el que ha hecho esto. El Señor que nacerá, ya sabemos, como decíamos, que ha venido una vez y ha hecho su obra salvadora. Hoy queremos escuchar la palabra de San Pablo, porque estamos en el Domingo de la Alegría. Pablo está preso, no sabemos dónde, y escribe a los filipenses diciendo, alégrense, se los repito, alégrense, el Señor está cerca. Qué hermoso esto, porque a veces cuando uno está sufriendo, solo piensa en uno mismo, se deprime, contagia la depresión, contagia la tristeza. Pablo, lleno del Espíritu Santo, aunque está en una cárcel, dice a los cristianos de Filipos, alégrense en el Señor. La alegría, como digo, diferente de la del mundo. Recordemos, sin Jesús no hay Navidad, sin Jesús no hay alegría verdadera. Y por eso la alegría hoy se nos plantea, al final en el Evangelio, como un camino de conversión. ¿Quieres tener la alegría verdadera? Abandona el mal y haz el bien. Le preguntan los publicanos que cobraban los impuestos a nuestro querido Juan, ¿qué hemos de hacer para recibir al Señor? Y dice, bueno, ustedes ciertamente no cobren más. Siempre ha habido quien abusa del poder y cobra más o arregla las cosas de otro modo. Le preguntan los soldados, ¿y nosotros qué hemos de hacer? Y le dice, no extorsionen. Ya la extorsión es un tema muy antiguo, como podemos ver, ¿no? Cada uno tendría que pensar qué está haciendo en el cargo social, en familia. ¿Estás haciendo lo que debes hacer o estás haciendo las cosas mal? Si vuelves al bien, eso te dará la alegría verdadera. Pidamos al Señor que no tengamos una alegría de consumos al final del año, porque otros no van a poder tenerla. Entonces, ¿es contento el que tiene y triste el que no tiene? No, la alegría es Jesucristo. Y podamos hacer nosotros que aquellos que están desesperados, que están entristecidos, que cada vez son más en el mundo, encuentren en Jesucristo que viene una alegría auténtica. Nos ayude en esto María Santísima, la Inmaculada Concepción que ya celebramos, la Guadalupana que también hemos celebrado, porque María es la madre en la fe y madre de la alegría, ruega por nosotros. Amén.